que pensaba que en esta vida no encontraría otro corazón. Que me entendiese, que me adorase, que haga mi vida una canción. Me abandonaste y murió el idilio, ese tesoro entre los dos. Memoria, ya no hay espacio para guardar ese dolor. Y ahora que el frío vuelve a ti, los recuerdos te están matando, y entonces te acuerdas de mí. Pero no, ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya no me importa nada de ti. Ya te olvidé, ya me olvidé. Ya no me importa nada de ti, nada. Amnesia total. Ya no me acuerdo ni de tu nombre, ni cómo hacías el amor. De comedia o preferías de terror. Me abandonaste y murió el idilio, ese tesoro entre los dos. Y en mi memoria ya no hay espacio para guardar ese dolor. Recuerdos te están matando, y entonces te acuerdas de mí. Pero no, ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya no me importa nada de ti, nada. Pero no, ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya no me importa nada de ti, nada. Amnesia total. Ya no me importa nada de ti, nada. Amnesia total.